Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, cuando Gustavo José Pena Casanova era todavía un niño, o casi un adolescente, supo una mañana que su madre había fallecido. Saltó de la cama, corrió hasta su habitación, la miró y antes de ponerse a llorar, se fue apurado a buscar la guitarra que aprendía a tocar de a poco y con potencia autodidacta improvisó una canción para ella por primera vez en su vida. Él, que de niño y contra el deseo de sus padres de que fuera médico, se abrazaba con fuerza a una radio que había en su casa de Montevideo y tocaba temas completos con unos acordes que había aprendido de su hermana, tenía entonces la primera demostración de congruencia de toda su vida, una de tantas. El tema que le compuso y dedicó a su madre en el lecho de muerte sería el puntapié inicial en una carrera musical prolífica e inagotable. La música se manifestaba para él desde la infancia, no ya como un hobby ni como un trabajo, ni siquiera como una vocación, sino más bien como una misión. Una labor nítida, única, intensa e ineludible. Todo este prólogo para presentar después a Gustavo Pena, apodado El Príncipe, músico uruguayo nacido a fines de 1955 y fallecido a principios del 2004. Les cuento que a nivel del Uruguay y también de la propia ciudad de Montevideo, no fue tan conocido sino después de su fallecimiento el mismo flagelo que aquejaba y aqueja a un buen número de músicos uruguayos y también le cito a Eduardo Mateo como ejemplo. Pero más allá de esto que les cuento hoy, les presento un disco doble que lleva el mismo nombre que el documental recientemente estrenado, Espíritu Inquieto, dirigido por Matías Guerreros y Eliu Pena, hija del propio príncipe. Procura mostrar algo más de la sorprendente universalidad del príncipe a través de su trabajo artístico y de la experiencia que tuvieron con él músicos, familiares y amigos cercanos a lo largo del tiempo. Se detiene en materiales inéditos de archivo, entrevistas de radio, músicas y videos, acercándonos un poco más al músico, al poeta, al ser humano que está detrás de esas hermosas canciones. Escucharemos a Gustavo Pena, El Príncipe, desde su disco Espíritu Inquieto, lado D, del 2020, su tema Azulejado, alejado del azul. Wow. Hoy no quiero ni siquiera ponerme a pensar. Hay momentos en que no quisiera recordar. Que allá arriba las nubes van locas de prisa y acá abajo soy polvo de tiza, polvo de tiza, ante la brisa de la ciudad. Mas no, no me detengan, déjenme morir bien. Cuando muere alguien, siempre alguien va a llorar. Y el que llora un recuerdo no puede nada cambiar. Cuando vimos deprisa vivimos, me morí con la risa de Pablo, muerto de risa. Muerto quedó al final, mas no, no lo detengan. Déjenlo vivir bien. A alejado de ti, solo en qué puedo pensar. Yo me sumergí en ti como si fueras el mar. Alejado del azul se siente tan frío como el mármol del fondo del río. Azulejado, brillo mojado de lágrimas. Mas no, no me detengan. Déjenme vivir bien. Palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento una reversión cool de un clásico del género del jazz por una dupla nueva que se arrima a la escena argentina. El pianista argentino Juan Sabogal y la cantante, guitarrista, saxofonista y compositora también argentina Michelle Bliman integran este grupo, además de ellos dos, el contrabajo de Julia Subatín, la batería de Christian Dolberg y la percusión de Ignacio Colafrancesco. Escucharemos entonces a Juan Sabogali y Michelle Bliman en este sencillo de Bob Sharp, un Shane Mahar. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Like a pillowcase, but let my life go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, please set me free. I'm under his bed, like a man in a dress, but I know damn well that it don't stand a chance. So unchain my heart, let me go. unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart, yeah. 'Cause you don't care about me. Got me up like a pillowcase. Every time I go to waste. So unchain my heart, yeah. Set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart, yeah. 'Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, yeah, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, yeah. Set me free. I'm under a spell, like a man in a dress. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the pins of me? So unchain. So unchain my heart. Well, unchain my heart. So unchain my heart. Come on, unchain my heart. So unchain my heart. Oh, baby, unchain my heart. So unchain my heart. Whoa, Lord, Lord, Lord, Lord. Canto y la palabra.